Borda. Y aquí estamos nuevamente para acompañarlos desde esta emisora, desde acá, desde el oeste, detrás de la sierra del pueblo de San Pedro, para intentar vincularnos a través de este programa que sale al aire una vez por semana y que pretende de alguna manera con ustedes llevar adelante algunas historias, algunos comentarios, algunas cuestiones que hacen a la vida de no solo de nuestro pueblo, sino de nuestra región y a veces de nuestro país. Hoy, en el primer bloque del programa, vamos a intentar vincularnos con un concejal de aquí de San Pedro, en función de cierta polémica, ciertos problemas que se han dado en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, que entiendo hace, ya le vamos a preguntar bien al concejal, entiendo que hace más de 180, 190 días que no estaría sesionando. Cuestión que desde acá lo hemos no solo planteado en los diferentes programas, sino personalmente o vía telefónica, ¿no? Preocupados de cuáles han sido los motivos por el cual en uno de los momentos más difíciles que le ha tocado a nuestro país vivir, que es la pandemia por el COVID, que bueno, que gracias a Dios no reconocemos víctimas, por lo menos en nuestro territorio, pero sí en otros y en otras provincias, me refiero a la muerte de personas que han adquirido este virus. Y bueno, San Pedro ha quedado como, desde el punto de vista legislativo, o sea, de las leyes, ha quedado un poco apagado, ¿no? Algo que a mí por lo menos me ha llamado poderosamente la atención. Pero como les dije, ¿no? Estamos en contacto con un concejal por la minoría de acá de San Pedro, que seguramente nos podrá evacuar algunas dudas, algunas de las tantas dudas que tenemos. Les recuerdo que las líneas de contacto son 5602-26-65-60-43 y nuestro correo electrónico fmsierras@gmail.com. Bueno, entiendo que estamos en contacto con el concejal Zárate. Mario Zárate, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo le va, Carlos? ¿Cómo anda usted y a toda tu audiencia? Es un gusto estar en la radio y en la radio de nuestro pueblo, ¿no? Que eso a veces uno lo llena de orgullo, ¿no? Teniendo tres radios, teníamos que estar saliendo todos los días, ¿no? Teníamos que estar saliendo, por lo menos informando, ¿no? Todos los días. Especialmente te agradezco por esta nota, Carlos. Bueno, quizás eso sea un llamado de atención hacia nosotros. Lo tomo como de muy buena manera. Me parece que quizás tenemos que trabajar un poco más en nuestro pueblo. Quizás no sabemos llegar exactamente a nuestra gente, a la cual nosotros quisiéramos llegar. Tenemos una audiencia, pero por ahí no hay gran participación del pueblo de San Pedro. Esperemos lograrla, ¿no? Con el tiempo, teniendo paciencia. Así que te agradecemos. Y bueno, vamos a intentar darle continuidad a estas charlas, no solamente con vos, sino con otros concejales o con otras autoridades del municipio de San Pedro. Mario, en realidad supimos de que hubo una especie de polémica, no solo de polémica, sino todo un cuestionamiento en la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, y bueno, nos quedan muchas dudas, así que te pediríamos que expreses qué es lo que ha sucedido, y en función de eso la idea es hacer. Fue debe hacer hace tres meses que se llamó a una reunión para hacer un protocolo. Y obviamente por esa situación uno pidió a través de nuestro bloque que por favor llamara a la reunión urgente, el primer punto, tratar la situación del COVID-19, una pandemia que no solo afecta en otro lado, sino afecta a nivel mundial. Y obviamente nuestro pueblo, Carlos, ustedes deben saber bien, ¿no? 15 casos, y van a decir, y es tanto, sí, para un pueblo como el nuestro es muchísimo. Hubo 5 casos de dengue, los cuales fuimos conocidos, ¿no? Porque después nunca más se habló del dengue, como que si la enfermedad se borrara, ¿no? En ese momento, y fueron otros casos realmente graves para nuestro pueblo de San Pedro, y el Consejo Deliberante nunca fue informado en eso, ¿no? Por ese motivo es lo que uno solicitaba la reunión, para trabajar en conjunto. Yo he hablado personalmente y también por teléfono con el intendente, quedando a disposición de trabajar. Y esto no tenemos que estar viendo el partidario político, sino trabajar en conjunto por el bien del pueblo. Esta es una situación difícil que estamos atravesando, Carlos, y creo que tenemos que trabajar todos juntos. Por ese motivo fue que se pidió esta sesión del Consejo, bueno, la cual el Consejo aprobó la misma, ¿no? Nos envió las notas de primero, obviamente, la conformación de las autoridades, como lo establece la ley orgánica del 8102, que se llama sesión preparatoria, para elegir las autoridades del Consejo Deliberante. Bueno, eso fue para ayer al mediodía, y obviamente a la hora 19:30 se iba a hacer la sesión ordinaria y apertura de la misma con la palabra del intendente. Sí, yo coincido, y no solo coincido, Mario, sino que he tenido referencias de concejales por la mayoría que supuestamente... digo, esto me lo han dicho a mí, les llamaba la atención porque solicitaban que se pusiera en marcha el Consejo Deliberante nuevamente en San Pedro, y por razones que seguramente nadie conoce oficialmente, se fue pasando el tiempo, pasaron creo que más de 90 días, me estás diciendo son 3 meses, así que son algo por lo menos 90 días, desde donde tendría que haberse abierto dar inicio a las sesiones del Consejo, y eso no ocurrió. Así que uno se pregunta, o sea, yo me pregunto, de qué manera puede funcionar un gobierno elegido por el pueblo, pero sin la parte deliberativa, sin la cuestión, omitiendo al legislativo, y como vos decís, en un momento de graves problemas, ¿no? El dengue y el COVID deben ser algunos de ellos, quizás los más importantes, pero en algún momento tendré oportunidad de preguntarle al intendente Soria. ¿Cuál es el motivo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de gobernar prescindiendo del Consejo Deliberante? Bueno, y ahora se da otra situación llamativa, es la sucesión, ¿no es cierto? El concejal Nieto falleció, lamentablemente, un querido vecino de aquí, de nuestra, muy cercano a nuestra radio, donde vivía. Familia muy conocida, de hace muchísimos años en San Pedro, pero bueno, quedó esa silla vacía, ese lugar vacante, y ahora ocurre otra cuestión, ¿no? Algo que es la disputa entre mayoría y minoría, por si corresponde o no corresponde a la concejal que supuestamente tendría que haber asumido ese rol, el rol que desempeñaba el señor Nieto, y bueno, y sucede otra cuestión, y abogados de una parte y de la otra esgrimiendo leyes y artículos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? La ley orgánica 8102, que viene del 91, ¿no? Luego tuvo sus reformas en el año 95, la reforma de en ese momento Olga Fultor, ¿no? Que dio ese acuerdo para poner dentro de las listas de legislativas el 70% de hombres y el 30% de mujeres, porque antes eran todos hombres los que figuraban en la lista, la mayoría, muy poco la participación que le daban a la parte femenina, ¿no? Por ejemplo, en el legislativo, a nivel provincial, nacional, en la parte legislativa de un consejo deliberante. Bueno, y después, en el año 2001, se equipara eso con el 50%. Por el 50% masculino dentro de una lista y el 50% femenino. Y también, obviamente, en el caso de haber una vacante, ¿no? Que sea por licencia, en este caso por fallecimiento, ¿no? De, de algún miembro del Consejo Deliberante, en este caso no, el que sube es automáticamente el concejal siguiente del mismo género. Del mismo género es lo que establece la ley, ¿no? También hay una ordenanza 012/07 del Consejo Deliberante de San Pedro, ¿no?, de ese año, donde también, obviamente, dentro del reglamento interno del Consejo Deliberante, se aprueba eso, ¿no?, que caso de pedir licencia a algún concejal, o en este caso, ¿no?, de un fallecimiento, automáticamente sigue el concejal siguiente del respetando, dice, siempre el género, respetando el género, el cual va en la lista. Si es un hombre, el que pide licencia, o en este caso el fallecimiento de nieto, es un hombre que continúa en la lista. Y bueno, esto es lo que no se respetó, nos sorprendió realmente ayer en el Consejo Deliberante, cuando fuimos al mediodía, y obviamente estaba presente Alicia Rivadera, su presidente, hasta el momento, el señor Néstor Bustos y Marisa Montoya por la mayoría, quienes habla por el bloque de la Unión Cívica Radical, debido a que Elvira tuvo el fallecimiento de su marido hace muy pocos días y obviamente no estaba en condiciones de estar en una reunión por el momento difícil del cual está pasando. Claro. Y la doctora Escudero por la otra minoría, ¿no? Éramos los concejales que estábamos y bueno, obviamente Alicia Rivadera, la primera moción de ella es conformar las autoridades. Nosotros dijimos que antes de conformar las autoridades tenemos que nombrar al nuevo concejal que va a tener la continuidad por el fallecimiento del concejal Nieto. El concejal Nieto, ¿no? Claro. El concejal Nieto. Y bueno, nos dijeron que no, que primero hacíamos las autoridades. Y sí, bueno, ¿cómo vamos a formar las autoridades? En una de esas tiene intenciones que va a entrar de formar parte de alguna de las autoridades del Consejo Deliberante. Creo que tenemos que respetar eso. Bueno, de ir y venir, ¿no? De pronto dice, bueno, el que sigue en la lista es Mario Brito, pero a pedir licencia, por lo tanto, dice, va a asumir como concejal la señora Sandra Romero. Me sorprendió cuando dijeron Sandra Romero, porque dentro de la lista todavía está el otro concejal masculino, caso de Julio Britos. Bueno, nos sorprendió eso, ¿no? Nos sorprendió, dijimos nosotros que no, tiene que subir, Brito, bueno, al pedir Brito, tiene que subir Julio Britos. Se encontraba el abogado ahí, ¿no?, el cual quisieron hacer partícipe ellos, un abogado que no tiene nada que ver con el legislativo, absolutamente nada que ver, por lo tanto, tanto Escudero como quien les habla, dijimos que no, porque no, para él, a nosotros, no, en ningún momento el cuerpo legislativo ha dado el poder a un abogado para que esté dentro del Consejo Deliberante, o sea, no es autoridad, no es ni siquiera asesor del Consejo Deliberante, es simplemente una persona que está como abogado externo, es lo que nos dijeron el año pasado en la nota que presentaron precisamente al Consejo Deliberante, el abogado Bazán, para a veces dirimir, explicar las ordenanzas, los proyectos de ordenanza que mandaba el Ejecutivo. Bueno, nosotros eso aceptábamos, bueno, no quedaba otra. Pero ahora no era nada. Y bueno, pidieron un cuarto intermedio de 5 minutos. Nosotros pedimos, bueno, si el abogado quiere hablar, que lo haga de forma escrita, que ponga el gancho él, que diga que acepta el ingreso de dicho concejal, y bueno, nosotros después veremos qué hacemos. Pero después de ese cuarto intermedio de 5 minutos, Carlos, se volvió con la misma postura. Ahora, el tema es así, Britos está de licencia, al que le corresponde es al otro señor Britos, ¿no es cierto? Así es. A Julio. Julio Brito. Julio Brito, que lo saltean, o sea, en... Él es el último, al seguir el orden de género, ¿no? Sí. Tenés que seguir hasta cuando se finalice. Claro, eso es lo que no me queda en claro, o sea, digo para aclarar a la audiencia que nos esté escuchando. O sea, ¿en qué post, luego del señor Nieto que falleció, quién continúa? Brito, que está de licencia. ¿No es cierto? Sí. Y luego, ¿quién viene? La señora que supuestamente... Exactamente, en el orden de la lista, ¿no es cierto? O sea que ustedes objetan es que sea una mujer y no sea un hombre. Claro, es como establece la ley. Porque, ojo, el año pasado ellos mismos, en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre, cuando se conforman las autoridades, pide licencia... Mario Caporalini en el Consejo Deliberante e ingresa el concejal Bustos. Pide licencia Alejandra Nieto hasta el 31 de diciembre por formar parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Ingresa Marisa Montoya. Pide licencia Rubén López, director de deporte del municipio, e ingresa Rolando Nieto. O sea, ¿qué será el orden? Así, se van dos masculinos, ingresaron dos masculinos, se va un femenino, ingresa un femenino, en el orden de género, ¿no es cierto? Bueno, esto tendría que haber sido lo mismo ahora. No es que lo digamos nosotros, lo dice la ley, que así tiene que ser, ¿no? Hasta cuando se termine en la lista de género. Por ejemplo, Julio Britti dice, no, yo no quiero ir al consejo. Bueno, ahí sí pueden volver nuevamente hacia atrás y obviamente ingresar una mujer porque se le aprobó el cupo de hombres, en este caso, ¿no? El consejo de Grande. Pero a Julio Britti nunca se lo nombró como para que vaya. Y sobre esto, que una cosa que que me queda en la duda es, por lo que yo escuché decir al señor Julio Britos, él tiene diferencias con el Ejecutivo o con alguien dentro de su partido o dentro del Consejo, en la mayoría, o sea, él tiene alguna dificultad por lo cual él ha querido asumir y no lo dejan. Él formaba parte del gabinete en el periodo anterior hasta el año pasado. Hasta el 10 de diciembre, ¿no? Sí, como sí, era secretario de Cultura. De los centros vecinales. Director de centros vecinales. Sí. Obviamente, a eso nosotros no les incompete, ¿no? De si tienen problemas o no tienen problemas. Bueno, porque pero digo, cuando... Mario, discúlpame que yo me meta en esta interna, sí, ¿no es cierto? Digo, hay una cuestión ahí que el hombre lo manifestó por un medio radial. Sí, sí. De que él aparentemente tiene diferencia. ¿Yo escuché bien o estoy equivocado? ¿Tiene diferencia? No. Yo he escuchado también eso. No tiene diferencia. Tiene diferencia con, obviamente, algunos miembros del. O sea del que, gabinete, digo, o... uno también puede presumir, desde un lado o del otro, puede presumir que al asumir este señor Britos, si esto fuera posible, que haría automáticamente desbalanceada la cuestión de minoría y mayoría en el Consejo, porque tendrían alguien que estaría operando o trabajando en contra de su propio partido, ¿me equivoco? Puede que es, pero pasa esto, Carlos, que si vos estás dentro del Consejo y presentan un proyecto de ordenanza, sea quien sea, de la minoría, de la mayoría, del Ejecutivo, donde sea, obviamente cumple con las funciones en las cuales nosotros estamos para debatir ahí dentro del Consejo. Creo que no va a haber ningún problema. Si se ha apoyado por unanimidad, será apoyado por unanimidad. No es que solamente tiene que ser aprobado por la mayoría. Creo que esto es para trabajar sí, más en conjunto. Pero puede ser que puedan tener esa duda ellos. Sí, a ver, disculpa un poquito que se me cortó el audio. Ahí estoy nuevamente. Sí. A ver, Mario, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Sí, ahí estamos nuevamente. No, tuve una dificultad, estaba en el auricular. Digo, en general lo que yo te quiero decir es que, o por lo menos quiero dejarlo en claro, es lo siguiente. Sino que tengo una llamada, discúlpame, un segundito. Sí, sí. Ahí estamos. Hay una cuestión. Los ciudadanos de San Pedro hemos elegido minoría y mayoría en el Consejo. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Digo, perfecto. Independientemente de las cuestiones íntimamente legales, que seguramente van a ser las que van a resultar, de acuerdo, supongo que irán a hacer una presentación por todo esto, porque si no todas las leyes que salgan del Consejo Deliberante van a ser anuladas, porque si hay algo que no está, no es correcto, lo que corresponde es que todas las cuestiones que emanen de un Consejo con personas que no corresponde, que hayan asumido, van a ser anuladas. Pero la cuestión es la siguiente. Lo planteaba de esta manera, a ver si me podés entender. Nosotros hemos elegido minoría y mayoría o sea, por mayoría de votos, tienen 4 concejales y por minoría 3. ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Entonces, si este señor Britos fuese el que saliera a favor de la asunción del espacio que dejó el señor Nieto, lo que sucedería, que quedaría desde el punto de vista político desbalanceado. O sea, no sería lo que hemos votado, digo, haya votado yo a Soria o no, es real de que Soria ganó las elecciones y las ganó de buena manera. Si este señor Brito quedara y tiene dificultades con su propio partido, quedaría en desbalanza, desbalance las opiniones en el Consejo. Esa es mi idea y discúlpame que te lo plantee de esta manera. No, yo sé que han obrado de buena manera y bueno, y querrán que la ley sea la que prime en esta disputa, pero me llama la atención de que vaya a quedar un ciudadano, un edil, que está peleado con su propio partido. Digo que eso quizás no le haría bien a la democracia en San Pedro. No, es que acá no es que va Julio Brito, acá va primero Mario Britos. Claro, pero Mario Brito está de licencia, me decís. Bueno, pero eso ya no depende de nosotros. Si nosotros vamos a Mario Brito, bienvenido sea. Nosotros, si ellos retroceden esta reunión a decir que Mario Brito va a ser el concejal, no hay problema. O sea que estamos no ante problema. Esa disyuntiva. No. O sea que eso se puede solucionar, esperar que este muchacho asuma como nuevamente su función y como corresponde. Pero por supuesto, claro, por claro. Supuesto. Ya no es problema nuestro, Julio. Carlos, ya no es problema nuestro lo de Julio, porque lo de Julio depende de ellos. Vos cuando haces una lista para concejales, vos sabés al principio cuando la armás para una elección, bueno, y vos sabés con la gente que va a estar contando para tu lista, ¿no? Y el pueblo la vota, y el pueblo vota esa lista, votó la lista donde está Julio Brito, y bueno, y creo que digo Julio Brito, pero claro, todavía claro. No le tocó Julio Brito, porque es primero Mario Brito. Y sí. Cada uno tiene ya su posibilidad de decir, tengo el derecho de ejercer el cargo para el cual he sido elegido por el voto. Acá nadie me puso, yo he sido por el voto popular. Por eso digo, nosotros tenemos problemas, nosotros de que sea Mario Brito no tenemos ningún problema, pero está que bien. Se respete como corresponde. Está bien. Bueno, un poco para ir redondeando y por ahí, no en esto me parece toda una cuestión ahí que supongo que irán a hacer una presentación y lo dirimirá, no sé, ¿quién dirime estas cuestiones? Nosotros lo que junto con el bloque de la otra minoría, ¿no?, de la doctora Escudero, nosotros hemos reunido ayer a las 7, ¿no?, para ver qué solución se da. Nosotros esperamos una solución de ellos de que retrocedan a esto y digan, bueno, vamos... pues queda nula de nulidad absoluta la reunión porque nosotros levantamos ayer el consejo. Claro. Quedaron sin quórum, y al quedar sin quórum, después le hicieron jurar a Sandra Romero, o sea, mal porque quedaron sin quórum, y lo mismo siguieron sesionando en el consejo deliberante, lo mismo siguieron sesionando sin quórum, e hicieron jurar a la concejal Romero, y a la noche tenían que hacer la apertura de sesiones ordinarias del consejo deliberante. No sé qué pasó, faltó algún concejal porque no se suspendió la sesión. Pero yo te pregunto, Mario, y disculpa mi ignorancia sobre el tema, digo, cuando hay una disidencia de ideas y de cuestionamientos, donde hay un abogado de un lado, una abogada del otro, cada uno esgrime sus razones legales, ¿quién termina siendo árbitro de estas cuestiones normalmente? Y en este caso, por ejemplo, en este caso nosotros la minoría tenemos que hacer una denuncia penal para obviamente que resuelva el tribunal, o sea, los tribunales resuelvan este tema, ¿no? Que es grave, es un hecho grave, uno ha consultado, hasta en la legislatura me he tomado la atribución de llamar y preguntar, ¿no? Y todos dicen lo mismo, donde hay ley orgánica 8.112, se respeta el orden de género. Es lo principal que te han dicho, ¿no? Por eso, pero bueno. vuelvo con la pregunta. Ustedes hacen una... ¿Ante quién? ¿Cuál va a ser el tribunal, la legislatura, la que determina... Nosotros acá tribunales de Villa Dolores. A los tribunales de Villa Dolores. Está bien. Sí, y han hecho, van a hacer un elevo. Nosotros estamos expresando lo que estamos esperando, Pablo, porque no tenemos, estamos esperando a ver si hay alguna resolución o alguna nota que nos digan, bueno, si llama realmente el Consejo Deliberante para tratar el tema del concejal Mario Brito, quien asumirá, listo, no hay problema. Pero si o sea, ustedes están esperando que retroceda en el Consejo en funciones en relación con este hecho. Si es así, siguen sus causas normas. Claro, porque acá tenemos que denunciar nosotros a los concejales, acá no hay otro, no es al Ejecutivo, nosotros tenemos que denunciar claro, al Consejo, claro. Porque el Consejo es un órgano totalmente independiente, independiente. Sí, o debería nosotros ser. Al que denunciamos es al Consejo, a los concejales que han aprobado este hecho, bueno, y ellos serán los encargados de ir a la justicia y, obviamente, aclarar el tema, ¿no? Y si hubiese, vuelvo a repetir, si está la posibilidad de que digan, bueno, ya vamos para el viernes, para el sábado, para el domingo, para el día que sea, nos juntamos y se resuelve el tema, pero bienvenido sea, pero es mucho mejor para, más en estos momentos que se están viviendo, no tendríamos que estar discutiendo esto, tendríamos que estar viendo por qué no se llamó reunión con tiempo, viendo qué podemos hacer de ahora para adelante, formar un comité de emergencia sanitaria entre el Consejo Deliberante, la parte del dispensario de nuestro, la parte del Ejecutivo, las partes de las instituciones nuestras para trabajar por nuestro pueblo. Tenemos 15 casos de COVID-19, que son muchos para un pueblo chico, ¿no?, de pocos habitantes, y tenemos 15 casos de COVID-19. Es ver la forma para seguir que la gente tome conciencia de lo que debe ir haciendo, lo que debe hacer, lo que debe evitar, sino para todo esto. Creo que en ese tema tenemos que estar tratando, ver cómo está la situación de la gente que ha pasado momentos muy difíciles, Carlos, porque yo he tenido oportunidad de salir a ver la gente, salir a ver los albañiles, he ido a ver electricistas, he ido a ver mecánicos, he ido a ver pintores, y gente, muchísima gente, ¿no?, que a veces trabaja el día al día, y hoy está mal, Carlos, y obviamente recién comienzan a ver un poquito de luz con esto de que se ha hecho la flexibilidad para poder salir a trabajar, pero han pasado momentos muy difíciles y se van a pasar, porque esto no es que ya finalizó, esto continúa. Pues creo que en eso tenemos que trabajar. Seguramente, coincido plenamente. Mario, como para redondear el tema este del Consejo, ustedes no van a presentarse a sesiones mientras no haya un... Hasta a nosotros hasta cuando no se aclare el tema, no por más que te llamen a una reunión con una concejal, no van a participar del Consejo. No vamos a asistir porque lo vamos a llevar a la justicia. Esto es la justicia. Si no se aclara este tema durante, qué sé yo, mañana ya, más tardar el viernes los presentaremos con el otro bloque a la justicia. Bueno, me queda un poco más claro, y bueno, la justicia, si ellos no se retrotraen en esto, quedaremos también sin consejos por el tiempo que considere la justicia pertinente, supongo. O sea, es triste, ¿no?, lo que nos pasa, porque hemos estado 90 días, de los 90 días más importantes de la historia, o quizás más embromado de la historia de nuestro pueblo, sin que nuestros ediles puedan sacar una sola ordenanza, puedan presentar un solo proyecto, y esto empalidece más el horizonte, ya que no, o sea, es como que el Ejecutivo gobierna a solas, ¿no?, y de espalda. Sí, todo ha sido por decreto, ¿eh? Decreto de necesidad y urgencia. Ha sido todos los protocolos que han sido aprobados, todo ha sido aprobado por decreto. Solo un solo protocolo que mandó el COVID de unos horarios, pero imagínate. El COE. Del COE de la otra cuarentena anterior, de las primeras cuarentenas. Y después nunca más nos llamaron. Nosotros quedamos a disposición de trabajar a la hora que sea, que era una situación. Si no teníamos que ir todo, bueno, que vamos los presidentes, los bloques de cada uno de los bloques, la mayoría de las dos minorías, los juntamos y simplemente, obviamente, se trataba la ordenanza y los protocolos, pero nunca fuimos llamados, en ningún momento. Por eso nos sentíamos nosotros medio como hecho a un costado, ¿no?, de este momento difícil que vivía nuestro país, que vivía nuestro pueblo, que vive el mundo, ¿no? Y bueno, porque queríamos colaborar, pero sin mezclar la política, Carlos. Acá no tenemos que estar mezclando la política en este momento, cuando falta una eternidad para el 2023, falta una eternidad, recién está comenzando el periodo este. Tenemos que estar trabajando para el bien del pueblo, y después en el 2023 veremos quiénes son los candidatos, quiénes serán los que tienen la intención de ser el candidato a intendente, pero no podemos mezclar todas las cosas en estos momentos difíciles. Mario, abusando de tu tiempo, te haría una serie de preguntas que están referidas a la niñez, al comedor, que yo reconozco acá que es el comedor del centro de jubilados, donde comen algunos abuelos. Con el resto de la gente que la debe estar pasando muy mal, como dijiste vos recién, ¿cuál es la situación de los barrios? ¿Cuál es la situación de la gente que hoy debemos reconocer que una amplia mayoría en San Pedro son cuentapropistas, ¿no es cierto? O son albañiles o empleados de los empresarios de la papa, o tienen actividades varias que no son en relación de dependencia. Supongo yo que muchos recibirán la ayuda del Estado, pero ¿cuál es la realidad en este tiempo en el cual transcurre y estamos aquí en San Pedro? Mira, Carlos, uno ha salido, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Por ahí uno salía porque, obviamente, más allá de uno que tiene un problema de enfermedad como es la diabetes, ¿no? A veces trata de cuidarse un poco, pero a veces uno trata de salir porque sabe de la situación, conoce la situación de nuestro pueblo, ¿no? Y he salido a recoger, a Dios gracias, ¿no? Con estas ayudas que se ha hecho del Estado, a través del IFE, a través de las asignaciones, a través de todo esto, bueno, la gente la ha paliado un poco, todas las casi clase humilde la ha paliado. Usted sabe, la que ha estado más comprometida son las clases medias, de aquella persona que trabaja el día al día, el albañil, el ayudante del albañil, el mecánico, el electricista, el plomero, el gasista. Todos se lo han pasado muy mal. Yo he ido a casas, Carlos, que realmente he quedado asombrado por escucharlo hablar a la familia, ¿no? Al jefe de la familia, con lágrimas en los ojos, por la situación que estaban pasando, de no poder llevar el pan, porque no tenían, no podían entrar al IFE por tal motivo, no podían ingresar. Creo que lo veía muy mal, lo veía muy mal, y bueno, y creo que ahí en todo eso tenemos que estar, ¿no? Haber estado para colaborar. A Dios gracias, la gente también de San Pedro hoy ha empezado, ya ha comenzado la papa, ¿no? Hace un mes, que eso también ha salvado mucho, porque la gente va a la papa a trabajar, a la cosecha, ha comenzado a cortarse la papa también, y la gente ha comenzado también a trabajar para la siembra de la papa para este verano. O sea que, por lo menos dentro de eso, ha crecido un poquito más ese movimiento, pero creo que estamos en situación difícil, ¿no? De la niñez, de la gente mayor. Carlos, he ido a casas donde, por ejemplo, en Barrio San Sebastián, una familia de 7 personas mayores de 60 años, y nunca fueron ni siquiera a decirle a ver, le duele la cabeza. Creo que en eso tenemos que estar todo. Y si tuviéramos todo sería distinto, porque es imposible que una o dos personas puedan hacer todo. Es imposible, Carlos. Acá tenemos que estar todos trabajando, todos, todas las instituciones trabajando por ver cómo se encuentra nuestra comunidad. Mario, y ustedes en este tiempo, ¿no? Supongo que habrán elaborado, tendrán estrategias, proyectos que no han podido elevarse al seno del Consejo para debatirlo sobre toda esta problemática, o no han hecho nada al respecto. Digo, te lo digo con todo respeto la pregunta, porque sí, y que cada uno sabe y que cada uno tiene sus proyectos, Carlos, cada uno. Y yo le he dicho acá, y le dije al Consejo, en enero, cuando nos reunimos, las pocas veces que nos hemos reunido, tenemos que trabajar los proyectos entre todos, bueno, y cada uno presentará uno, y bueno, y lo veamos cómo está ese proyecto, le buscaremos algunos cambios, por supuesto, pero de la forma, había muchas inquietudes, muchísimas, porque tanto... Y los ediles de la mayoría habrán tenido sus propuestas, y durante 90 días no han podido expresarlas. Exactamente, yo veo a la concejal Montoya, al concejal Busto, ¿no? Pues a los concejales jóvenes, que tienen muchas ganas de trabajar, pero solamente han quedado, yo ayer lo veía, ¿no? Con caras tristes, ¿no? Con caras de como que no les gustaba lo que estaba pasando, ¿no? Y por supuesto, y que le hagan decir, o los veo a ellos, ¿no? Que no están muy bien esto empapado en lo que es un consejo deliberante o en la política, como que diciendo, chavo, hasta luego, déjenme seguir con mi trabajo, porque cada uno tiene su trabajo. Cada uno tiene su trabajo particular y obviamente no está para estar pasando malos momentos como se pasaron en la jornada de ayer. Entonces creo que ojalá que se reabierta todo esto, ¿no? Pero esto depende del Consejo Deliberante, vuelvo a repetir. Hasta una vez por todas no tenemos que estar pensando que nos está mandando aquel o aquella para que... Pues no, acá tenemos que sacarnos, decirnos a cómo trabajamos, porque somos un órgano totalmente independiente. Vamos a trabajar muchísimas cosas. Yo había formado parte de también de la parte de ambiente, ¿no?, de San Pedro, y me gustó mucho, pero nos cortó temprano esto, ¿no?, de la pandemia, Carlos. Pero era una muy buena idea. Tú veías que tenían muchas inquietudes muy buenas, y creo que eso tenemos que apoyar. No estar viendo qué lo hace, lo hace, a qué lo hace, no. Acá tenemos que trabajar entre todos. Tenemos que ver cómo trabajar para formar cooperativas de trabajo, que la gente comience a trabajar. Claro, porque no podemos estar, porque si no, así el país va a vivir siempre viviendo del país. Es imposible que un país salga adelante. Tenemos que estar pensando qué podemos hacer, en nuestra zona, qué tenemos factible en nuestra zona. Y todos esos proyectos son muy buenos, pero obviamente necesitamos participación. Yo como hijo adoptivo de San Pedro, realmente me siento agraviado de alguna manera, no por esta cuestión que separa de alguna manera el Consejo Deliberante, como lo que ha sucedido el día de ayer, porque eso supongo que irá a tener una pronta solución. Yo creo que tampoco debemos permitir que haya demoras y que sigamos ahora con una rosca de problemas que no apuntan a nada, solamente a hacer más lenta la actividad del Consejo. Pero digo, hemos votado todos por un Consejo que esté al tanto de todas las necesidades de nuestro pueblo, y resulta que van a pasar 100 días sin la actividad de los concejales. Entonces eso es lo que me hace sentir muy mal. Yo te lo digo a vos, se lo digo a los otros concejales, se lo digo al intendente, se lo digo a todos los que de alguna manera llevan este aparato democrático que es la Municipalidad de San Pedro. Me parece que nos tenemos que llamar a la reflexión. No se puede gobernar como si esto fuera una monarquía donde solamente el intendente y dos o tres personas son las que sacan leyes y reglamentaciones, porque cometen un error muy grave. Las municipalidades se rigen también como la nación, por tres poderes, y el poder legislativo no se puede omitir, no se puede anular, y creo que todo esto no es más que una suma a toda esta problemática que estamos viviendo. A mí me parece que es silenciar la parte más importante que nosotros hemos votado. Hemos votado personas para que conduzcan esto, que haya una cabeza, que es el intendente, pero que un grupo de representantes de la mayoría y de la minoría de nuestro pueblo tengan la posibilidad de guiar en caminos sinuosos, en caminos muy raros, ¿no?, como el que nos toca vivir por el COVID, donde más necesitamos de la presencia de los legisladores en los puestos de trabajo. Así que no tengo más nada que decirte, Mario. Hay que pelear para que empiece a funcionar, o sea, que no sea un nuevo atajo, un nuevo problema, un nuevo obstáculo para que San Pedro siga sin Consejo Deliberante, ¿no te parece? Realmente, Carlos, usted sabe bien que yo a veces le he mandado a usted mensaje, ¿no?, en la cual uno solicitaba al Consejo, le he solicitado a los ediles de la mayoría, porque yo les he dicho, acá nosotros no nos dependemos de que nos llamen, acá tenemos que nosotros decir, vamos a ir al Consejo Deliberante, fijar una fecha, será los miércoles, todos los miércoles nos juntamos para tratar, siempre va a haber temas para tratar, y más en estos momentos difíciles, y yo me voy a poner a disposición, y me he puesto a disposición desde un primer momento a trabajar para el pueblo. Creo que para eso la gente ha votado, no para que estemos al vicio, no para que estemos, claro, al vicio. Creo que la seguro. Gente ha votado para que saquemos leyes, para que veamos qué está haciendo falta en el pueblo, y qué está haciendo falta en los barrios. A eso tenemos que apuntar, ¿no? No estar en la mezquindad política, sino así no vamos a ningún lado, Pablo. Bueno, con la mezquindad política, no, porque está aquel o está el otro, no vamos a salir nunca adelante. Hagamos votos para aquellos que nos escuchan. Normalmente, por ahí en nuestros pueblos, el hecho de estar a favor de un lado o del otro, es como ponerse la camiseta, ¿no? El que lo quiere a Soria, el que no lo quiere, o el que quiso a Emilia Calvo, el que no la quiso. Digo, esto no tiene nada que ver con partidismo, tiene que ver sí con política, ¿no? Con políticas que tienen que ser dirigidas a lo público, a todos los que vivimos en este territorio bendecido de San Pedro, y que no nos merecemos, no nos merecemos, y tiene que saber la gente de que hay un pueblo que no tiene consejo deliberante, o sea, porque el consejo deliberante ha sido anulado por diferentes formas. Si había COVID y no se pueden meter ahí adentro del consejo porque es chiquito y se pueden contagiar, hay una plaza, hay varias plazas hermosas en San Pedro, o buscar un campo, cualquier campo, ahí donde hacen la quema de todos los años, buscarse 10 sillas, un micrófono, un altoparlante, y empezar a dirimir, o sea, las cuestiones que nos afectan, y qué es lo que le pasa al pueblo, qué le pasa a los abuelos, qué le pasa a la gente, qué queremos. Esto no tiene que hacer que nuestro pueblo se detenga hasta vaya a saber cuándo, porque así vamos mal, o sea, y que me disculpe el ejecutivo, vamos mal, y bueno, no se gobierna solo, a solas, sin el legislativo. Bueno, Mario, yo te agradezco profundamente. Vamos a seguir haciendo notas, vamos a intentar también incluir a la parte de la mayoría o la parte oficial. Tengo muchas dudas y muchas cuestiones que a veces se las he planteado al intendente, y es como que hay cosas que no quedan en claro, ¿no? Y esperemos que esta sea un punto de partida para mejorar. Acá no hay que bajar a nadie, no hay que echar a nadie. Para que votemos nuevamente faltan 2 años, como decís vos, y tenemos un largo camino, y donde se pueden revertir todas estas cuestiones, porque si no las revertimos realmente va a estar hablando muy mal, inclusive de todos nosotros, de los que estamos en los medios, de los que son los que legislan, como son ustedes, los ediles, los representantes, y también va a estar hablando mal del ejecutivo. Te mando un abrazo, y bueno, muchas gracias por participar en nuestro programa, y bueno, esperemos que toda esta cuestión se solucione prontamente. Ojalá, Carlos, gracias a vos, gracias a todo tu equipo, a toda la audiencia de tu radio, ¿no? Y bueno, un gusto haber compartido, ¿no?, estos minutos con vos. Bueno, pues ya sabes, cuando usted quiera, estoy a su disposición, y ojalá que la próxima nota con quien les habla sea para decir, bueno, se llegó a un buen puerto, se arregló, ya estamos trabajando el Consejo Deliberante, ya tenemos el día establecido, tenemos el horario, estamos a disposición del pueblo, porque tenemos que estar a disposición del pueblo, que ellos son los que nos votaron, así que ojalá sea así, bueno, y esta radio nos haya traído suerte para el Consejo Deliberante. Gracias a Carlos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a vos. Mario Zárate, concejal por la minoría del municipio de San Pedro. Muchas gracias. Por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella, rastro de luz, silbando con el agua, suelta sus alas que son de pan, canta su melodía un minuto antes de despegar. Estrellas, no te vayas a resbalar. Tus pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral. Y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear. A veces se detiene a mirar su brújula de cristal. En realidad no es brújula porque el norte nunca es igual. No te vayas. Dicen que cuando hay luna se escucha tímido su cantar. A la vera del río paso de puma al caminar. Trata de revelar misterios que el río lleva hacia el mar. Y se esfuma en la arena vuelto murmullo de viento y sal. Me entrego a que este tema pase de moda. No, bueno, le damos continuidad a este programa y cuando cortamos con Edil Zárate, se presenta Julio Brito, que es una de las personas que yo he mencionado durante el programa y quiere hacer alguna aclaración, así que le vamos a dar el derecho que corresponde. ¿Cómo está, Julio? El gusto de escucharte en este programa de FM Sierras. Te damos la bienvenida. Bueno, discúlpame, ¿podés bajar un poquito la radio porque se acopla? Sí. Ahí estamos. Bueno. Te escuchamos atentamente. Sí, muy buenas tardes, Carlos. Yo quería, lo que usted me mencionaba ahí, que yo fui director de centro vecinal en el municipio de San Pedro, que trabajé 4 años, hasta el 9 de diciembre. Y bueno, ahí me llama el poder de ahí del municipio, o sea, del ejecutivo. Que quedaba afuera porque iban a unir direcciones. Yo me fui bien del municipio. A ver, en cuanto a esto, que ellos no quieren que yo asuma, o no sé cómo es esto, y yo estoy de acuerdo que asuma, pero respetando al votante, respetando a la gente de nuestro pueblo que los ha votado, para que nosotros los representemos, ¿no? Claro. Y yo no estoy de acuerdo que... Yo estoy de acuerdo que asuma, pero que asuma respetando las leyes, como le dije recién, y que asuma que respeten la legislación, género, ¿no? Claro. Que es una... O sea, un hombre, una mujer, como lo hicieron ellos en diciembre. Que sigan respetando las leyes y que se haga como corresponde, ¿no? Eso nada más lo que yo quiero. Y a su vez, yo me gustaría sí asumir y ser concejal para representar también a toda la gente, aquello que los votó a nosotros, pero trabajando bien, ¿no? Y haciendo que se respete. Se respete al ciudadano, al votante. Correcto, claro, yo te entiendo. Y todo lo que vaya al consejo, siempre y cuando todos estemos de acuerdo y que no sea algo que no esté en la ley, sí, yo lo voy a felicitar, voy a saludar si viene del poder ejecutivo, mientras sea yo también, porque yo, si me eligió el pueblo, me han elegido para defender los derechos del votante y los derechos del ciudadano. De eso no hay duda, Julio. Yo he nacido y me he criado en este pueblo, y llamo al pueblo donde vivo, y llamo a mi partido también. Yo no me fui, por eso yo le quiero aclarar a usted, que yo no me fui enojado con mi partido. No, está bien, Julio. Yo no tengo nada en contra tuya. Baja un chiquitito la radio, por favor, porque sí. hace un eco. No, lo que yo te haría solamente una pregunta, porque yo no tengo nada desde mi opinión, vos vendrías a ser una cuestión ahí a saldar, que yo no entiendo mucho de leyes, pero supongo yo que si se sigue en esta tesitura, lo va a dirimir un tribunal superior a este inconveniente. Y bueno, y si te toca a vos, me parece muy bien que tengas esas ganas de defender desde tu propio partido, desde el corazón de tu partido y de tu propio corazón de ciudadano de San Pedro, la realidad que hoy vivimos. Ahora, la pregunta es la siguiente, Julio. ¿Vos has tenido, o sea, ¿por qué motivo crees que a vos te han salteado? ¿O porque no correspondía que vos estuvieses de acuerdo a la ley? ¿O porque hay un problema y a vos no, por algún motivo no te quieren como concejal? Yo creo que, o sea, yo no tengo problema con nadie. Acá si se ha hecho algo mal, bueno, yo, si esto ha sido así, si esta chica ya ha sido... como concejal, ya la pusieron, yo no sé si fue así o no fue, yo creo que está mal. Yo si tengo que accionar, tengo que accionar contra a la presidenta del consejo, que es a la señora Alicia Rivadera, a una persona a la cual aprecio mucho, una gran compañera y una gran amiga que hemos trabajado, hace más de 30 años que trabajamos en política. Claro, es de tu propio bloque, de tu propio partido. Y es de mi propio bloque. Y por ahí, bueno, por ahí es medio duro y lamentable lo que se está haciendo. No sé, ellos se fueron presionados o se dejaron manejar por cosas que no, personas que no están dentro del bloque del Poder Legislativo, que es el del Consejo. Y bueno, eso no eso escapa a mí, no sé. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas bien, nada más. Y bueno, que se haga de nuevo todo esto, y si tiene que asumir Mario Brito o... Claro, López, sí, yo te entiendo. Ahora que asuman, yo, perfecto, para mí está todo bien eso. Ahora digo, detrás de tus palabras, yo no puedo asegurar, ¿no? Pero dejas presumir de que hay algunas diferencias con el Ejecutivo o con tu salida de la dirección de centros vecinales o alguna cuestión, porque no parece que estuvieras hablando de tu propio partido, sino parece que estuvieras hablando de la vereda del frente. Vos disculpame, yo quiero ser sincero, me parece que tenés buenas intenciones, pero... No, discúlpeme, yo no estoy hablando como de vereda del frente. Le estoy diciendo que yo, que se respete la ley. Todos queremos eso, sí. Bueno, que se respete la ley. Eso nada más. Como lo hicieron en diciembre, que lo hagan ahora, cuando tuvieron que asumir los concejales, que unos tuvieron que salir y pedir licencia para ir a un cargo en el municipio como director, y que fue hombre por hombre y mujer por mujer, respetando el género. Eso, que claro, se respete nada más. Está bien. Que se respete, que se haga como la ley, si no, como usted dijo hace un rato, si no, no va a sesionar nunca el consejo así. Yo comprendo. Sin intentar escarbar sobre tus cuestiones personales, vos eras director de centros barriales. ¿Dejaste de serlo? Sí. ¿Porque renunciaste? Como le acabo de decir hace un rato. ¿Pero vos renunciaste a ese cargo? No, jamás renuncié. Sí, le acabé de decir yo que eso fue de una decisión del Poder Ejecutivo. Claro. El Poder Ejecutivo, que es del municipio, bueno, no sé si me entendí. Sí, perfecto. O sea, Soria determinó que ya no ibas a ser más director. No, y pero fue para ponerte en otro. Y me dice, vamos a unir direcciones y vas a quedar afuera. Yo le dije, está bien, para disminuir el costo, qué sé yo. Bueno, claro, le digo, está bien. Está bien, si usted señor intendente lo ha decidido así. Y luego no tuviste más relación con el trabajo municipal. No. Claro. Volví a mi trabajo. Está bien. Y sigo soy peronista. Está bien, y voy a trabajar toda la vida con el peronismo. A mí no me hace estar en un puesto político para trabajar por la gente. Toda la vida lo he hecho, gracias a Dios. Y lo voy a hacer toda la vida, eso no me lo va a quitar nadie. Está bien. Y a mí no me sirve estar en un puesto, costo, para trabajar y ayudar a la gente. No, está bien, se entiende. Los que me conocen acá en San Pedro saben bien la clase de persona que soy. Y a mí, como yo le dije, me voy tranquilo y voy a seguir trabajando por la gente. Perfecto, yo junto con vos hago votos para que esto pronto se dirima, y si corresponde que vos seas concejal, vayas a ese puesto, que seguramente lo vas a saber defender como corresponde, y bueno, dejemos esto en manos de alguien, que supongo que será un tribunal, porque si no están de acuerdo en continuar con algún derecho que seguramente le sustenta a la minoría, no desconocer este tipo de procedimiento donde aparentemente se habría salteado a personas y se han colocado a otras, yo hago votos para que prontamente esto se solucione, porque lo necesitamos los ciudadanos de San Pedro, que hemos votado por una mayoría y por una minoría como corresponde, y hoy de pronto están negadas las sesiones del órgano legislativo. Te mando un saludo, te agradezco que te hayas hecho presente. Yo hago eco a lo que vos decís. Estamos faltando el respeto a la gente, a los ciudadanos de San Pedro, a la gente que los votó y que no los votó. Los votó para que los representáramos, para que estuviéramos ahí y nosotros trabajáramos por el pueblo. Y le estamos negando ese derecho a la gente. Perfecto. Te envío un gran saludo. A ver si cortó la comunicación. Bueno, se nos cortó la comunicación con Julio Britos. Lo estábamos saludando en las finales. No sé qué habrá pasado con su teléfono o con el nuestro. Así que desde acá le enviamos nuestro saludo, si nos sigue escuchando por el receptor, pero tuvimos algún inconveniente técnico, no sabemos de dónde fue. De todas maneras, estábamos en los finales y bueno, como dije previamente, me parece que es un momento de gran responsabilidad para las autoridades que rigen el gobierno municipal. Creo que tenemos que ser maduros, concentrarnos de que no se puede gobernar con un solo poder. Tienen que estar los tres poderes, el Tribunal de Cuentas, tiene que estar el Poder Legislativo, que es el grupo de ediles de mayoría y minoría, y el Ejecutivo, como corresponde. No queremos voltear a nadie, no queremos que se vaya a nadie, no queremos nada que no sea darle continuidad al proceso democrático que se merece el pueblo sanpedrino. Tenemos que construir hacia adelante, y eso es lo que nos va a permitir salir de las dificultades que hoy tenemos. Con esto damos por terminado el programa de hoy. Le dejamos un saludo a todos y bueno, nos parece bien empezar a incursionar en la realidad. Somos una radio muy pequeñita, debemos ser la radio más pequeña del oeste de Córdoba. Por ahí nos agrandamos, pero somos bien pequeñitos, somos muy pocos los que trabajamos acá, y de pronto empezar a incursionar en la problemática local no solo nos parece una gran responsabilidad, la cual pretendemos asumir, sino que es necesario que nos empecemos a defender entre todos y a mirar, a abrir la boca, a disentir cuando nos parezca que no corresponde y a exigir del otro lado lo que merecemos. Que es responsabilidad, altura, madurez en este momento tan importante para el pueblo de San Pedro. El abrazo para todos nuestros oyentes, el cariño siempre manifestado por nosotros, el saludo de Pablo en los controles, firme ahí siempre haciendo todas las conexiones telefónicas y todas las cuestiones. Hoy no hemos tenido música ni nada, pero bueno, creo que ameritaba esta cuestión de nuestro pueblo, darle continuidad y bueno, y que sepan que estamos, que somos, que pedimos, que exigimos, que queremos nuestros derechos, que queremos nuestro consejo funcionando. el saludo para todos, y esto fue una nueva gotita para la vista gorda. Una gotita para la vista gorda.